Hice milanesas con lentejas. ¿Lentejas? Bueno, por el hierro, está bien. Pero, viste, a mí lo que más me gusta son las papas, ¿no? Ramiro, si es por vos, papa todos los días. Pero si no, voy a comprar de Don Alberto acá a la vuelta, a la verdulería. No, es que papas hay, Ramiro. Lo que pasa, que hay que pelarlas, si no tengo ganas. ¡Mamá! ¿Qué? La papa, pelala ya, la papa, pelala ya, la papa, pelala ya, la papa, pelala ya.